Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La lealtad y el carácter. Probablemente nadie entiende mejor la lealtad que aquel a quien le han traicionado alguna vez. Todos esperamos la lealtad de los demás. A nadie le gusta ser traicionado o saber que un amigo habló mal de nosotros. Por supuesto que nos parece terrible cuando tras muchos años de trabajar en una empresa somos despedidos sin pensar en todos los años que le invertimos. Detectar la lealtad o la deslealtad en los demás es fácil. Pero ¿cómo estoy viviendo yo la lealtad? ¿Realmente sé qué es? ¿Qué esperan de mí los demás? La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido algo provechoso, afirma el portal católico en su programa Encuentra. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso, el concepto de la lealtad se da en temas como la patria, el trabajo, la familia o la amistad. Cuando algo o alguien nos ha dado algo bueno, le debemos mucho más que agradecimiento. La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Debemos ser leales con aquellos que nos han ayudado. Un amigo que nos defendió. Un país que nos acoge como patria. Una empresa que nos da trabajo. La lealtad es defender a quien nos ha ayudado. Sacar la cara. Cuando somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más profunda. Todos podemos tener un amigo superficial o trabajar en un sitio simplemente porque nos pagan. Sin embargo, la lealtad implica un compromiso que va más hondo. Es el estar con un amigo en las buenas y en las malas. Es el trabajar no solo porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más profundo con la empresa en donde trabajamos y con la sociedad misma. La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos. Es un valor que no es fácil de encontrar. Es, por supuesto, más común aquella persona que al saber que puede obtener algo de nosotros, se nos acerque y cuando dejamos de serle útil, nos abandona sin más. Es frecuente saber que alguien frecuenta un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que acaba ocurriendo es que nadie confía en ese tipo de personas. examinemos lo contrario de la lealtad, las actitudes desleales. Por ejemplo, las críticas que se hacen de las personas haciendo hincapié en sus defectos, lo limitado de sus cualidades o lo mal que hacen su trabajo. El hablar mal de nuestros jefes, maestros o de las instituciones que representan. El divulgar las confidencias que se nos han hecho. Quejarnos del modo de ser de alguien y no ayudarlo para que se supere. Dejar una amistad por razones injustificadas y de poca trascendencia, como el modo de hablar, vestir o conducirse en público. El poco esfuerzo que se pone al hacer un trabajo o terminarlo. Cobrar más del precio pactado. Como vemos, la lealtad se relaciona estrechamente con otros valores, como la amistad, el respeto, la responsabilidad y la honestidad, entre otras. No basta contradecir las actitudes desleales para ser leal. Es necesario detenernos a considerar algunos puntos. En toda relación se adquiere un deber respecto a las personas. Como la confianza y el respeto que debe haber entre padres e hijos, la empresa con los empleados, entre amigos, los alumnos hacia su escuela. Es necesario reconocer los valores que representan las instituciones o aquellos que promueven las personas con sus ideas y actitudes. Nunca será buena idea que una persona que se preocupa por vivir los valores trabaje en un lugar donde se hacen fraudes o impera la corrupción. Se debe buscar y conocer los valores permanentes para cualquier situación. De otra forma, se es leal mientras se comparten las mismas ideas. La persona que convive en un ambiente de diversión, malsana y excesos, pronto se alejará y comenzará a hablar mal de aquellos que dejaron de participar de sus actividades. La lealtad no es consecuencia de un sentimiento afectivo. Es el resultado de unos principios, de la deliberación mental para elegir lo que es correcto. El mentir para encubrir las faltas de un amigo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, no nos hace leales, sino cómplices. Si se coloca como valor fundamental el alcance de objetivos, se pierde el sentido de cooperación. La persona que participa de una actividad solo por el éxito que se tiene, fácilmente abandona la empresa porque las cosas no salen bien o simplemente deja de obtener los beneficios a que estaba acostumbrado. Lo importante es vivir los valores que representan, no por las personas que en algún momento dictan una norma. Todo trabajo se debe hacer bien, no por quedar bien con el jefe. Con todo lo anterior, veremos que aun sin darnos cuenta, las relaciones que hemos sabido mantener se deben en gran medida a la vivencia del valor de la lealtad. No basta conocer los valores, es necesario darlos a conocer y reforzarlos para lograr un cambio de actitud al hacerlo. Así logramos madurar la amistad y fortalecer el afecto. El hombre más leal que ha existido, podemos decirlo sin temor, fue Jesucristo. Leal con su familia, leal con su patria, leal con su religión, leal con sus amigos, leal con todo el mundo. Jesús nació en un establo. No frecuentó la universidad. Era carpintero de profesión. No se alejó más allá de unos 300 kilómetros del lugar donde nació. No tenía asesores de negocios. No poseía ejércitos. No controlaba a las personas. Sin embargo, se convirtió en el hombre más leal y en el mayor emprendedor de la historia. Invitó personalmente un pequeño grupo de jóvenes que le acompañaran. Su elección fue extraña, pues sus características de personalidad no eran muy recomendables. Eran nerviosos, irritables, impulsivos, inseguros, elitistas, egoístas, individualistas. Probablemente ninguno de ellos pasaría el test psicológico que se exige para entrar en una empresa cuando se busca a alguien que dirija personalmente. Pero Jesús era un escultor de la personalidad humana, un hombre leal en la amistad y en su oficio de maestro y de doctor y de formador, de modelador de personas y un gran soñador. Sabía cómo transformar sus sueños en realidades y controlaba su destino. Sus discípulos le causaron problemas, disgustos y decepciones, pero su lealtad lo afirmó siempre en medio de los problemas y de los fracasos. No le preocupaban los resultados inmediatos. Hablando figuradamente, no usó madera para calentarse, pues sabía que un día se terminaría y el frío volvería. Usó, en cambio, semillas que crecerían y producirían el 100 por 1. Plantó semillas de tolerancia, de perdón, de serenidad y de amor en el corazón de aquellos jóvenes. Hasta que un día murió víctima de su lealtad de la manera más inhumana posible. Parecía que su sueño se había terminado, pero sin embargo, las semillas germinaron en el espíritu de sus discípulos, crecieron al calor de las dificultades, fueron regadas con lágrimas y finalmente se transformaron en la casta más refinada de pensadores. Consiguió, por decirlo así, un enorme bosque con esas semillas. Nunca más le faltó madera con que calentarse. Hoy son más de 2,000 millones las personas que lo siguen, un gran grupo que reúne adeptos de las más variadas religiones, y el resto de la humanidad que no lo sigue lo admira profundamente. Muchas de sus ideas se encuentran en el budismo y en el Corán, Mahoma lo exalta en prosa y en verso. Únicamente el mayor emprendedor de todos los tiempos, el hombre más leal de todos los tiempos, podía dividir la historia en un antes y en un después de él. Dividió el pensamiento y los corazones humanos. Conquistó a la humanidad. Lo hizo todo sin derramar una gota de sangre, hablando sobre el amor y discurriendo sobre la mansedumbre, hasta que por fin derramó toda su sangre en pro de su lealtad con el Padre, con su religión, con sus discípulos, con su madre, con nosotros. El maestro de maestros trabajó artesanalmente en sus discípulos cada día, cada ley, cada calidad de vida. Fueron unos pocos años de una excelente formación. Aprendieron a ser protagonistas de su propia historia, a convertir las pequeñas cosas en momentos inigualables, a liberar la creatividad, a liderar los pensamientos, a gobernar sus emociones, a proteger la memoria, a dialogar, a organizar la mesa redonda del yo. ¡Qué ejemplo de lealtad para con ellos nos da el Señor! Tras su muerte, sus discípulos carecían de todo, de fama, de protección, pero tenían todo lo que cualquier ser humano deseó siempre: alegría, paz interior, seguridad, ánimo, sensación de plenitud. No tenían nada, pero lo tenían todo. Eran discriminados, pero tenían innumerables amigos. Sufrían pérdidas, pero mantenían la esperanza. Eran encarcelados, pero cantaban de alegría. Habían logrado ser libres y leales para con su maestro, exceptuando al traidor Judas. Todos ellos murieron con el martirio, excepto el traidor Judas y excepto el discípulo a quien Jesús tanto quería y que nos dejó el tesoro del corazón de Cristo, Juan, quien murió de muerte natural muy ancianito. Pero fue fiel al Señor, leal como ninguno, que mereció que nos dejara a su Madre Santísima desde la pendiente del Calvario. Jesús no les prometió un lugar sin tempestades, caminos sin riesgos, trayectos sin accidentes, trabajos sin dificultades. En la lealtad se mide, en los trabajos, en los riesgos, en los accidentes. Pero también les prometió fuerza ante las pérdidas, sabiduría durante las tormentas, consuelo en la desesperación. Era increíble, pero en sus labios se dibujaba un agradecimiento cotidiano por el espectáculo de la vida. No exigían nada de los demás, ni los dominaban. Promovían la libertad interior. Fueron tolerantes con sus enemigos, consoladores de los afligidos y comprensivos con la locura de quienes les castigaban. No eran cultos, pero adquirieron una fabulosa cultura. Las cartas escritas por Pedro y Juan revelan una creatividad, una inteligencia y una sensibilidad que dejan sin palabra a la ciencia moderna. Las semillas y los sueños que plantó Jesús salen al encuentro de los sueños más bellos de la filosofía. Afirma Augusto Curi en su libro Cambia tu vida, que nos ha iluminado en esta exposición, que las semillas y los sueños que plantó Jesús salen al encuentro de los sueños más bellos de la filosofía, de la psicología, de la sociología, de las ciencias de la educación. Nunca la vida valió tanto, nunca la dignidad emprendió un vuelo tan alto, nunca fue la solidaridad tan sólida. Y añado yo, nunca se manifestó en ningún hombre la lealtad para con sus amigos como en la vida, la muerte y la resurrección del Salvador. ¿Quieres tú, estimado oyente, ser leal con Cristo? Para eso tienes que ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús resucitado, iba a toda prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano, cuenta la historia, que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, señor, ¿ha visto pasar por allí algún cristiano?» El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», dijo contrariado el hombre, «pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay, solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y maneras y también para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbre, cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia, cristianos auténticos». «Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad», exclamó el hombre emocionado. «Vaya», dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerle?» Y el anciano contesta tranquilamente: «No se preocupe, amigo, no habrá dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y engreídos. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas». Quiero, mi querido radioescucha, que tú seas un cristiano verdadero, un cristiano auténtico, que se reconozca por sus obras y que allí donde vaya siempre deje huellas. Te invito, estimado oyente, a recitar un salmo, el Salmo 135, en una paráfrasis, para alabar las grandezas del Señor después de haber escuchado estas ideas sobre la lealtad